ti, mi amor. Pecadora, pecadora de mi vida, aunque sea pecadora de mi corte, mi amor lo mismo. Mira, sabéis, para vos. Se juntaron las mujeres del barrio para que para la mal de Raquel a decir que es una perdida y que anda todo el día borracha la vida usted. Salen hombres y la chusma no la puede ni ver. Y la suta siempre la está llevando del frío de las reglas que están marcadas en su piel. Pero los domingos ella va a la iglesia y después se va para un hospital. Los niños siempre la están buscando, la llaman todo el día. Yo le dicen mamá, pecadora, pecadora, nadie te va a condenar, que tire la primera piedra, es que no te cuenta más. Pecadora, pecadora, nadie te va a condenar, tus pecados llegan hasta el cielo a tu corazón. Tu corazón llega más allá. Vuela. Qué bonita que estás, pecadora de mi vida. Villanera, los amigos de Villanera. Se juntaron las mujeres del barrio. ¿Para qué? Para hablar mal de Raquel. A decir que es una perdida y que anda todo el día borracha la vida usted. En su casa entran y salen hombres y la chusma no la puede ni ver. Y la ayuda siempre la está buscando, la llaman todo el día. Pero los domingos ella va a la iglesia y después se va para un hospital. Y los niños siempre la están buscando, la llaman todo el día. Ellos le dicen mamá, pecadora, pecadora, que tire la primera piedra, que no te toca más. Pecadora, pecadora, nadie te va a condenar, tus pecados llegan hasta el cielo a tu corazón. Tu corazón llega más allá. Pecadora de mi vida. De la primera piedra, el que no te cuenta más. Pecadora, pecadora, nadie te va a condenar, tus pecados llegan hasta el cielo a tu corazón. Tu corazón llega más allá. Para el respiro, para largo. ¡Pecadora!